Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, una pata cuajada lunares que conmigo el mundo recorrió. Un borrico y un par de panderos, mucha gana de no hacer nada, y talento pupila y salero pa' poder esta vida arrastrar. Muy poquita cosa, esta la verdad, pero soy dichosa pudiendo cantar. Soy de la raza calé y el mundo dicta sus leyes, hija de padre gitano y llevo sangre de rey en la palma de la mano, que llevo sangre de rey en la palma de la mano, porque soy de la racita calé. Yo quisiera morirme en la cuna que al nacer recogió el faraón, y cerrase mis ojos la luna y sellara mis labios el sol. Yo no envidio de nadie de la suerte, soy lo mismo que un pavo real, que orgulloso recibe la muerte y orgulloso del mundo se va. Muy poquita cosa, esta la verdad, pero soy dichosa pudiendo cantar. Soy de la raza calé y el mundo dicta sus leyes, hija de padre gitano, y llevo sangre de rey en la palma de la mano, que llevo sangre de rey en la palma de la mano, porque soy de la racita calé.